nuestro lado. Cuénteme. Aunque, claro, cuando hagamos mención, inmediatamente se van a empezar a cruzar imágenes. Salamín, queso. Sí, todo ese tipo de cosas. Jamón crudo, bondiola. Porque el último viernes se presentó el concurso de relato y cuento breve del Festival del Salame y el Cerdo de Tandil, más conocido como Chacinar 2023. Exacto. Qué linda fiesta. Y vamos a hablar con Javier Valdés, quien se encuentra en la organización de la Casa Azul Libros, para que nos cuente un poco más acerca de esta propuesta. Javier, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Primero agradecerles por el llamado y decirles que estamos muy contentos con el concurso que hemos largado y que ustedes se interesen y nos estén contactando para charlar un poquito al respecto. Exactamente. Así que, bueno, muy agradecido. Sí. Un placer para nosotros. Bueno, ¿de qué se trata esta propuesta? Bueno, en realidad el concurso está inmerso, como decías vos, dentro de la quinta feria Chacinar 2023. Y también tiene como objetivo por ahí salir un poquito de lo clásico que tiene que ver con, como recién lo decías vos también, y disculpen lo reiterado, para salir un poquito de lo clásico de comer, comida y todo eso, sino para buscarle también una vueltita de la cultura que la tiene y mucho, por eso estamos organizando un concurso, de buscarle una vueltita, digamos, más allá de los ámbitos comunes en que cae siempre, en que se cae en Chacinar, que está muy bien, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, junto con la Secretaría de Desarrollo Productivo, junto con el clúster porcino de Tandil y con cultura del municipio, se nos ocurrió armar este concurso que tiene como objetivo, más que nada, es decir, proponerle a los escritores profesionales y no profesionales de Tandil y de todo el partido, que se pongan, digamos, a escribir un poquito en relación a lo que es la cadena productiva del cerdo, que esto engloba desde actividades y procesos que van en el que están en el ámbito rural, pero también hoy están en el ámbito urbano, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la familia, tiene que ver con todo un proceso que donde la memoria puede tener un eje central. La idea es eso, rescatar todo lo que la cadena productiva del cerdo ha calado en la memoria de los tandilenses y de toda la gente del partido, que hay mucha, claro. Nosotros hemos comprobado que hay mucha memoria y mucha historia por rescatar. Claro. Ahora, Javier, a ver si entendí bien. Digo, si yo me largo a escribir para participar de esta propuesta, ¿no es, un ensayo, como se llame, sobre cómo se hace un salamín, sino, por ejemplo, ir por la historia de alguna familia que se haya dedicado a esto, por ejemplo, digo, no? Sí, mirá, nosotros están las bases del concurso donde pueden ver, punto a punto todo lo que engloba de qué viene el concurso, pero básicamente está, digamos, tiene dos categorías, como vos decías recién también, que es uno un cuento corto y otro un relato, crónica, que la diferencia es que el cuento puede ser todo ficcionado, con elementos, digamos, reales de la vida y de la actividad porcina, y después el relato o la crónica es muy biográfico o autobiográfico. Esas son las dos categorías que nosotros tratamos de poner para que se vea reflejado el trabajo y toda la historia de la actividad en la zona. Cuento corto, ahí está la ficción, digamos, como eje, y después la crónica o el relato donde esté lo biográfico, lo autobiográfico, claro. Ahí entra todo el anecdotario, claro. Y por eso te digo también que ahí puede escribir el abuelo con ayuda del nieto, puede escribir alguien que no es profesional. Por eso está dividido en estas dos categorías y va a haber premio para esas dos categorías, por un lado es un premio monetario de 75.000 pesos cada uno. Y después el jurado también, lo importante, esto está bueno porque sobre todo para la gente un poco más profesional, va a haber una selección de textos que van a ser publicados por el municipio. Así que eso también está, digamos, es un incentivo bastante importante. Los trabajos se van a recibir desde el 1 de julio hasta el 4 de agosto a un mail que pueden, digamos, visitar tanto en las páginas del municipio, en la página de cultura, de desarrollo productivo. Ahí pueden descargar un link, ahí pueden ver todas las bases. Pero básicamente es un concurso abierto a todas las personas mayores de 16 años que tengan ganas, que ya escriban o que tengan ganas de escribir y que tengan ganas de volcar algo relacionado a esta actividad en Tandil y que en la zona es tan importante y tiene muchísima historia. Javier, me quedaba. Buenos días, Gabriela te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Qué gusto hablar con vos. Bueno, estaba escuchándote atentamente. Esto sería lo que en otra jerga se diría el detrás de cámara, ¿no? El backstage en un desfile, lo que no se ve, lo que se puede contar y se puede compartir en ese acervo cultural que tiene todo esto, que es mucho más allá de hacer un producto específico, ¿no? Y que es tan lindo para nosotros. Yo lo que te quería preguntar era si ustedes ya tienen fecha para la próxima Chacinar de este año. Sí, de hecho, es buenísimo que me lo preguntaste. Yo te decía, bueno, que los trabajos se van a recibir desde el 1 de julio sí. hasta el 4 de agosto. Uh-huh. Durante todo agosto, digamos, el jurado va a tener que trabajar y hacer la selección. Va a haber un ganador y una mención por cada una de las categorías, ya sea el cuento corto, ya sea la crónica o como es el relato, uh-huh. y esto va a ser anunciado del 3 al 5 de noviembre, que es la fecha de la quinta feria. Muy del bien. 3 al 5 de noviembre. Ahí va a ser anunciado los ganadores y las menciones. Ahí también se va a hacer alguna actividad en relación a este concurso que va a tener que ver con alguna lectura de alguno de los trabajos seleccionados, alguna presentación histórica de la producción, aprovechando el marco del concurso, alguna introducción histórica del proceso de porcino en Tandil y en la región. Así que bueno, vamos a tener lugar en el escenario de la feria, pero te repito, es del 3 Bien. Al 5 de noviembre Bien. Y ahí también se va a premiar a los ganadores, ¿no? Sí. Aparte del anuncio, se va a premiar. Excelente. Bien. Excelente. Qué y lo propuesta. Importante destacar es que está abierto a toda a todo público, o sea, cualquiera Así puede es. Escribir algo. Totalmente, es lo que te decía, mayor de 16 años que resida o pueda demostrar la residencia en el partido de Tandil, no solamente en Tandil, sino en los alrededores, y nada, que pueda, digamos, pueda entrar en cualquiera de las dos categorías, repito, la categoría de ficción tiene por ahí un tinte más profesional, si se quiere, porque ahí lleva, trabajo hecho en la narrativa ficcional, uh-huh. pero en la crónica, en el relato puede escribir, digamos, podemos escribir personas que no estamos tan habituadas a esos menesteres. Claro. Pero bueno, la idea era, como les decía, la idea era abrir un poco, con el cluster habíamos hablado de eso, abrir un poco el juego a otras actividades culturales que puedan entrar dentro de la Feria Chacinar. Excelente, bueno, así que el lugar hasta el 4 de agosto es el día donde hasta esa fecha se puede entregar los trabajos. Así es. Porque hay muchas historias. Digo, ahora pero, no se datan. Total. Pero cuando nosotros éramos chicos, digo, los que somos, no sé, sub 40 y pico, 50 y uh-huh. más todavía, antes se carneaba. Se juntaban dos familias claro. o tres, digo, sin ser profesionales. Se carneaba para consumo interno. Yo me acuerdo en mi casa, salamines colgando, los jamones crudos en los recipientes donde viene el pescado, uh-huh. ¿sí? Ahí llenos de sal. Sí, sí. Historias, pero cualquier cantidad debe haber y lindo reflejarlos para que queden, ¿no? Sí, hoy en día ya tenemos todo hecho. Por eso, sí, ¿sabes qué? Esto que estás diciendo vos el otro día en una reunión también así de trabajo, si se quiere, también salió, digamos, dentro de un grupo de seis personas, dos o tres empezaron a recordar cosas que habían pasado en su casa, claro. Y ahí aparecen olores, aparecen texturas, aparecen anécdotas, aparecen sentimientos también, porque muchas veces, esto, como decís vos, se hacía entre familias, se hacía entre amigos, aparecen los abuelos, aparecen... así que bueno, nos pareció, digamos, que era bastante atinado recurrir dentro de lo que es el marco de la literatura a tratar de rescatar esto que también decías vos, que es el acervo, digamos, de nuestra cultura, de nuestro espacio que vivimos. Muy buena idea, muy bien, y estaremos atentos a los ganadores cuando sea el momento, y después obviamente a Chacinar, ¿no? Que ahí desde ya somos habitués. Pero en este caso del lado de la cultura, ¿sí? Así es. No es todo Morphy en la vida. Así es. Javier, bueno, gracias por el contacto, que tengas buena mañana. Un gusto enorme. Bueno, les agradezco mucho, y de nuevo agradecido, porque es con ustedes que podemos difundir este tipo de cosas, es con ustedes, de la mano de ustedes, como llegamos a la gente y cómo la gente se entera de las cosas, y la verdad que es una función muy noble, y nosotros tenemos que agradecer cuando podamos. Así que tengan un muy buen día. Muchas gracias, un abrazo grande.